Tanta vida y jamás. Tantos años y siempre mis semanas. Mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado. De cuerpo entero, hermanos, mis hermanos, y en fin, mi ser separado y en chaleco. Me gusta la vida enormemente, pero desde luego con mi muerte querida y mi café, y viendo los castaños frondosos de París y diciendo... Es un ojo este, aquel, una frente esta, y repitiendo, tanta vida y jamás me falla la tonada. Tantos años y siempre, siempre, siempre y siempre, siempre y siempre y siempre. Y dije chaleco, dije todo, parte, ansia, dije casi... por no llorar, que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado, y está bien y está mal haber mirado de abajo para arriba mi organismo. Me gustaría vivir siempre así fuese de barriga, porque, como iba diciendo y lo repito, tanta vida y jamás. Y tantos años y siempre, mucho siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Thank you.

Veracruz Daigaku Hoso Kyoku Dewa, Ongaku wa Ritsudou. Thank you.

Thank you.